digamos la verdad, Ramiro me acerca esta noticia. Y suele hacer un productor a veces. A veces, trabajo. A veces me acuerdo de ser a veces, productor. Claro, y te sale, y me sale así, tirar así un tema interesante. Acá. Que obviamente decidimos traer la noticia aquí al programa por cuanto le da cierta continuidad al trabajo, a la propuesta que nos hiciera Valeria Furgiele en una de sus hacer una escena, cuando hablamos de intersexo, intersexualidad. Y la noticia tiene que ver casualmente con eso. En el diario El País, en España, dice ayer, una noticia en realidad salida ayer en el diario, en su versión digital, Alemania se convertirá a partir del próximo 1 de noviembre en el primer país europeo en permitir que los certificados de nacimientos no se registre el sexo de los recién nacidos. No se registre el sexo de los recién nacidos. Fíjate, dice que en permitir que no se registre, no dice que no se va a registrar, dice en permitir que no se registre, no va a ser una obligación registrar el sexo del recién nacido, lo cual es considerado una gran revolución en términos jurídicos, destinada a hacer más llevadera, yo diría justa, la vida de las personas que nacen sin que sea fácil determinar, atención a esto, si son hombres o mujer, a través de la identificación genital o cromosómica. ¿Sí? Porque en realidad en ese momento hay tiempo para hacer una observación de genitales. Lleva un poquito más de tiempo si hubiese una confusión, una indeterminación según los criterios establecidos hoy en día, de si genéticamente, cromosómicamente, es lo que se considera en la biología un macho o una hembra, un varón o una mujer, ¿no? Esta regulación busca evitar operaciones improcedentes y consecuencias legales y burocráticas indeseables, que puede ahorrar además un sufrimiento a unos 400 nacidos cada año solo en Alemania. Esto es muy importante, solo en Alemania, cuyo sexo de estas 400 niños en promedio no puede ser definido por tener, por ejemplo, testículos y ovarios, o más frecuentemente ninguno de ellos fácilmente apreciables por su morfología externa, que es la, en realidad es la primera identificación que se hace, ¿no? De ciertas características, sí, desde los estadios embrionarios y fetales intrauterinos, por ecografía, si tiene o no tiene pene. Eso, claro, es todo lo que se puede saber, a no ser que sea un estudio cromosómico. Y eso aún así dice cómo es cromosómicamente la persona y no su identidad, que solo la lograría cuando decida su identidad o cuando experimente su identidad. Así, expertos internacionales estiman que alguna de las variantes de intersexualidad, hemos visto en el programa que hay varias, sucede en el 0,018% de las personas. Esto es a nivel mundial. La ley alemana entonces crea, al menos en la jerga no oficial, la figura de un tercer sexo, aparte de la tradicional clasificación entre masculino y femenino, después de que un activista denunciara ante la ONU las intervenciones para borrar todo rasgo de ambigüedad sexual y siguiendo una recomendación del Tribunal Constitucional del país, que vino a decir: siempre que una persona sienta profundamente que pertenece a un determinado género, tiene el derecho de elegir la forma en que legalmente se identifica a sí misma. Es el mismo principio que se aplica a las leyes sobre identidad de género de transexuales. La estructura hermafrodita durmiente muestra que la intersexualidad se conoce desde la antigüedad. Como sucede en España, en Alemania también los padres estaban hasta ahora obligados a registrar el sexo del recién nacido como masculino o femenino. Y a partir de noviembre, obviamente, podrán elegir el sexo con el cual quieren registrar o no registrarlo si no desean hacerlo. La nueva norma hará posible que la gente que aún no sabe si es hombre o mujer, el llamado ser humano intersexual, pueda en el momento en que lo desee decidirse por el sexo masculino o femenino. El cambio tiene una importante connotación humana. Uno de los objetivos más importantes es evitar la presión a los padres de someter a sus hijos a una intervención quirúrgica para establecer o reestablecer un sexo, que es lo que, bueno, ha comentado cuando Valeria, hizo el programa, sí, sí, Valeria, aquí en el programa. Porque uno de los problemas de una mala asignación que pueda llevarles a operar el bebé recién nacido para ajustarlo a la identidad de género elegido o al revés, y intervenirle aunque intervenirlo aunque hiciera falta. En España, el sexo de un bebé lo deciden el pediatra, el neonatólogo y los padres, y estás obligado a decirlo en ese momento. Y en Argentina también estás obligado a decir es varón, es mujer. ¿Incorporará Uruguay, Argentina primero? No sé. ¿Seguirán en esta? No sé. Hay que ver cómo está el Congreso estos 2 años que restan hasta la próxima presidencial, que parece que estamos con un hambre de tiburones. Está como embromada la cosa. Me parece que se acabaron las discusiones serias por un tiempo largo. Sí. Ninguna temática de fondo. Sí, no. Nada que tenga que ver con la identidad me late. Pero esto es un comentario muy sesgado de mi parte. Con esto termino, es una revolución jurídica, señaló un prestigioso comentarista político, ¿sí?, en Alemania, porque dice que revoluciona realmente las formas, las concepciones acerca de lo que es sexo y principalmente sexualidad. Pone un parate a la tener que hacer una clasificación, una asignación inmediata, y le da un respaldo legal inclusive a los padres para hacerlo cuando la identidad esté resuelta o asumida o asignada, sí, tomada. Tenemos que ver con qué vocabulario hablamos, claro, también, claro. Al menos yo. Esa es mi noticia, ya urgente a Valeria. Urgente. Ya, sí. Valeria, mal. Si estás escuchando, levanta el teléfono y tiranos algo, tiranos una brújula. ¿Me pasas una pausita, un separador, algo ahí como para ir a... Es así, ¿no es cierto? Sí, vamos. ¿Estoy bien con el separador? Vamos con un separador. Antonio.